Suena música. Suena música. Suena música. Suena música. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Desde ninguna parte. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. Suena música en todas partes. En todas partes. Los lugares los hacen las personas. Los lugares los hacen las personas. Hablemos pues con las personas. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Hagamos un banquete. Hagamos un menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. Menú coronado de papas al horno. ¿Qué? Menú coronado de papas al horno. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno, sí. Papas al horno y archivo adjunto. ¡Wow! Y archivo adjunto. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Está el señor Gonzalo Comito en las bandejas. Está en las bandejas. Bueno, está bien. Betty Boop se sorprende y dice, ¿por qué las bandejas? Porque es el coordinador de aire. ¿Cómo le va, Betty Boop? Muy bien, acá estamos. Hemos vuelto todo el equipo por el fin, porque hubo como muchas semanas ahí complicadas. En una se enfermó usted. En una me enfermé yo. En la otra estrenó obra El Cazador, que ahora lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Cazador? Muy bien, acá estamos estrenando cosas, todo. Y estrenando, sí. Estrenando que, cosas. Estrenando sí. Cosas, dijo fumando cosas. Fumando madre. Y bueno. Después yo que me agarró un patatufete, lunes reunión de casa, sí. Asado Ginebra Bols y el martes quedé. Ah, bueno. Y le diste al Bols. Ginebra Bols. Ya tenés una edad, y querido. Así estás. No tomé mucho, pero no, la combinación, te viste partió. Como dice Sara Eve, la combination. Te hiciste el James Dean y doblaste mal. Sí, no, malísimo. No recomiendo, sobre todo después de un día largo de trabajar, de ir y venir, claro. Qué sé yo, se me apagó la tele. Pero bueno, aquí estamos. Raro. ¿Pero cuándo se me apagó la tele este año? Bueno, no, mentira. Es que el zorro aparte va, me dice el nombre. Aventura, el zorro va de aventura en aventura, ¿viste? Nunca descansa. Es un corcel, claro. Agarré la petaca de la ginebra entre corcel y corcel y se me chunca. Cuando sale la luna, que ayer fue la luna más grande, que yo la vi, pero no me pareció más grande que otras veces. Porque vos no mirás muy seguido la luna. Mentira. No la estás observando bien. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estaba 30.000 kilómetros más cerca que normalmente? Ah, más cerca. Sí. Que se no, vea. Más grande. Yo pensé que se había agrandado, como que sí. Se infló por la luna. Zoom. Betty Boop. No, se empoderó la luna. Se infla las gomas de la bicicleta, se infla. Hay que verlo de ¿cómo provincia. ¿Cómo se había agrandado? ¿No? Sí. De provincia se ve mejor, Zoom. ¿En provincia? No, no sé. Yo Maryland. Lo vi desde un balconcito lindo ahí. Me estuvo bien, me gustó, pero dije, bueno, no está tan grande, tendré mal la visión. Pero bueno, sí iluminaba y era hermosa como siempre. Así que bueno, hemos vuelto todos, estoy muy contenta de haber vuelto. Ayer fue la fiesta de los tambores ahí en el planetario y... ¿Fueron? No, fueron varios amigos, fueron los que no laburan hoy, fueron. Claro. Estamos ahí todavía. Claro. Sí, fueron un par, a mí me invitó uno, después me desinvitó y todo. ¿Podemos decir el nombre? ¿Le mandamos saludos? Sí, no me acuerdo. Ahora después lo vamos a nombrar, no lo vamos a prender fuego. Pero igual me dijeron como que esas fiestas ya están medio... Mersa, medio chotis. Medio Mersa, dijo Betty Boop. Como que pasó de moda. Como que, no, pasó de moda el golfo, como todo, dice vos. Pero no, en este caso no es que pasó de moda, sino como que se ponen medio turbulentas. ¡Apa! Ni una menos. No sé, ni una menos, qué sé yo, pero... Pero turbulentas de mucho escabio... De violencia. ¿Ah, sí? Ricoteros, muchos ricoteros, Chicago. Como Chicago. Que la onda es ir, venerar a la luna, tocar los tambores, hacer el fueguito y después terminan a los botellazos. Pero no sé. Yo fui una vez al planetario a verlo a Charles Bolden, el director de la NASA, un día que estaba acá en Buenos Aires, y me encontré con una guerra de almohadas. ¿En el planetario? Sí. ¿En el planetario? Es divertido eso, ¿no? Es re divertido, me pareció medio sonsón. Sonsón. Pero después me quedé pensando, ya hace un año de esto. Y hay que agarrar ese almohadonazo, se divertían los chicos. Claro, yo me divertía la guerra de soda igual. O no, con el, a los sifonazos. Esa es más divertida para el verano. Me hiciste acordar a algo que no me acuerdo cuando fue un verano. Que me echaron, nos fuimos de vacaciones todos juntos y me echaron de la casa que estábamos porque... El sifonazo. Había uno que... Me echaron la culpa a mí en realidad, yo no fui. Es muy divertido, pero se gasta la soda, ¿no? Sí. Ese es el único problema. Después si te querés tomar un sinsano... Hay que recargar el drago después de vuelta. Claro, ¿y cómo hace? Pero bueno, ahora, ¿qué vamos a estar escuchando en estos próximos minutos? Ese aplauso me encantó, fue... Acción. Escuche, ¿quiere contar usted, Betty Boo, qué trajo? Sí. Terminamos este año ladrineando en la con la sala de... la facu de derecho, ¿dónde salía? Ladrineando. No sé, porque fue algo, ¿tiene algo nuevo? Yo también estoy ladrineando hoy, por eso. Hoy es un día... Es nuevo porque nadie lo escuchó. Así que es nuevo. Yo soy lo mío. Y nunca lo pasé acá. Acá no lo pasé. ¿Qué salió en Víctor Hugo? No, claro, salió con Víctor Hugo. No, bueno, Víctor Hugo va mucho a los conciertos donde siempre he ido a grabar. Quiero decir, el señor Víctor Hugo ha estado ahí, pero ni me registra. ¿Estaba con el habano y eso? No, no se puede fumar adentro del salón Foyer. Foyer. Foyer. De ahí viene la palabra. ¿De qué? Foyer. ¿De follar? ¿Foyer? Bueno. La cuestión, creo que vamos a escuchar, entonces? El cazador estuvo cazando, me parece. Bueno, cuestión. Y vamos a escuchar el... ¿Vio por molestarlo al cazador? Se olvida de lo que tiene que presentar. A Jacob Bren. Que es nuevo de verdad. Es nuevo de verdad. Y además es contemporáneo. Jacob. Este me suena acá de Merlo. De sí. No. ¿Cómo de Merlo? No sé, Jacob. ¿De dónde es? Jacob. Bueno, es... No, es de Estados Unidos. Pero... ¿cómo es? Y vino acá y lo grabaste. ¿Qué hacía en la facu de derecho, Jacob? Él estuvo encima. Él estuvo el día del concierto. Ay, se emocionó, él me contaste. No, ese fue otro. Pero este chabón hizo películas para Star Wars. ¿Películas para Star Wars o hizo Star Wars? No, la música. Para el cual, chan, chan, chan, chan, chan. Toda la música de Star Wars la hizo este chabón. No, ya lo chequeo. Toda la música de Harry Potter la hizo este chabón. No, que chequeemos esto, Gonzalo, porque no está chamullando. Él, en ese momento, hizo una obra para que la toque... No, para que la toque la Orquesta de Minnesota, que es la que vamos a estar escuchando, porque estuvo en la Facultad de Derecho, la Orquesta de Minnesota. ¿Y él qué hacía en Buenos Aires? ¿De casualidad? Vino a acompañar a la orquesta, porque la orquesta hacía una obra de él, que él había escrito especialmente, porque el tipo vivió en la Patagonia cuando era chico. Entonces, sus obras, esta obra específicamente está inspirada... No te puedo creer. En... Caballos Salvajes. No, en otra que vivo, Mortensen. Pero no me dejan hablar. Así no... Bueno, les cuento después. Lo dejamos para después. Claro. Ya me ahora... Muy bueno igual, ¿eh? Toda la puntita muy buena. ¿Su puntita? Sí. ¿Cuál es? La puntita mía es... Se llama Good God o Good God. Ajá. ¿No? Para los que les gusta más el inglés bien pronunciado. Vamos a escuchar el segundo disco de Korn, que está muy bueno. Bien. Hemos escuchado Korn. Sí. ¿No? Bueno. ¿No estás fanático de Korn acá, de cazador? ¿Sí? ¿Es verdad que te pones Korn para salir a cazar? Korn. Cuando iba Alternativa, es el... ¿Alternativa? Korn, un boliche que pasaba en Korn y ahí estaba bueno. Bien. Bueno, nosotros, ustedes, no sé si fueron, usted no, porque últimamente no sale con el equipo de Papas al Horno, bueno. Pero con el cazador hemos ido. Ahora viene y lo reclamo. Y sí, ya hace rato que no está en el staff y no puede ser. Nos fuimos a la fiesta de la flor. Sí. Estuvimos grabando un poco de hip hop. Ah, bien. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ya la otra vez pasamos a Emsimio. Emsimio me gustó. Pegué ahí fanatismo con Emsimio, ¿eh? Me mandó los discos, ahora vamos está a pasarlo. Está bueno, está bueno. ¿Y a quién fueron a grabar? Esta vez a Marcianos Crew. Mira. ¿Crew? Claro. The crew, la crew y la luz. Y te vas a dar cuenta por qué le dicen crew. Para, ¿sabes por qué? Porque en todas las canciones se subía alguien más, o sea, alguien nuevo de la crew. Claro. Tiene hasta la cruz, es como vengo con los pibes. Que había uno que era Raiden el negro, que te pasaba una música afroamericana. Pero ese fue después. Ese fue el DJ. ¿Cómo se llamaba? Después lo busqué, me hice amigo. Muy buen DJ, cerró la noche. Bueno. con un sombrero, como decís vos, Raiden. Del Raiden, ¿viste el sombrero chino? Ah, mirá. Entró ahí un negro, entró, que estaba toda la noche dando vuelta, no decía nada, ¿viste? Sí, toda la noche dando vuelta. Llamaba la atención, estábamos en dónde estábamos. Y ahí arriba, luna, y otro lado, estábamos nosotros. Ya me imagino. Y pasaba Raiden, pasaba y pasaba, sí. Raiden. Un negro con una música. Un negro con una barbita, sí. El gorro de campesino chino y sí, una camisita. ¿Lo conoces? ¿El de Raiden? ¿Lo conoces a Raiden? A Raiden no. ¿Viste? Porque no sos de nuestra generación. ¡De nuestra generación! Bueno, vamos a escuchar a Marcianos Crew. Vamos, vamos. Y te comparto acá junto con el cazador y también le hacemos. ¿Le podemos nombrar a la invitada? ¿La saludamos? ¿Tenemos visita? Sí, vino acá mi amiga María Clara. Bien. María Clara. Muchas gracias, María Clara. Escuchate, Marcianos Crew. Escuchate. Thank you. me gusta mucho. El primero es Leopardo María Manero, que es un español que murió en el psiquiátrico hace 3 años atrás, creo. Bravo. Se llama El Tesoro de Sierra Madre. ¿Quiénes son los hombres que se separan del resto y andan solos y quieren ver las tinieblas y se ríen como si supieran y andan solos como si supieran quemando rostros con algo de saliva escondida tristemente en las bolsas aspirando a sí mismos y besando el rojo vivo de los labios sin mancha persiguiendo ciego la ilusión del espejo? Dime luna, ¿quiénes son los que adoran y creen y recorren seguro la tela de araña que nadie ha tejido y corren en pos de su imagen, tropezando en el cielo a cesantes, mordiéndose en el culo por su sombra, camino del abismo con los ojos popa de la caña del mirador? Papas al horno y archivo adjunto. Bueno, y ahora ha llegado el momento de escuchar la sección de música clásica. Igual quiero decir que me equivoqué en una cosita chiquitita, que Jacob Banks, en realidad es su nombre, no hizo la música de Star Wars. Así que pueden reírse de mí con mi autorización. Pero sí, todo lo otro que dije era verdad. Así que bueno, Jacob Banks es un compositor de Estados Unidos, eso sí lo había dicho, y es... también es contemporáneo, porque de verdad estuvo en el concierto, o sea, no era como Mozart que ya no está más. O sea, él vino con la orquesta de Minnesota, que tocó en la Facultad de Derecho, y realizó esta pieza que vamos a estar escuchando hoy, que es una pieza que esta es la tercera de tres composiciones que hizo. Que son originales para esta orquesta. O sea, él hizo estas composiciones para la orquesta de Minnesota. Y la primer pieza se llama Into the Wild, que podría ser En lo salvaje, o los mismos chicos de la orquesta Dentro de lo salvaje, como la película, ¿viste? Bueno, pero los chicos de ahí, yo no sé qué tipo de traducción utilizaron, pero uno de los chicos dijo Al desolado, pero yo no sé si es Al desolado, Into the Wild, acá el zorro que anduvo por Estados Unidos bastante tiempo. Al descubierto, al aire libre. Bueno, está muy bien. Acá tengo otro traductor. Y bueno, este primer movimiento trata sobre la belleza y el misterio de las aguas limítrofes. Porque, digamos, él se inspira en hacer esta obra, se inspira en la Patagonia, porque este compositor pasó mucho tiempo de chico viviendo en los campos de la Patagonia y hoy de grande vive allá en Estados Unidos y le hacen acordar, es como muy parecido allá, a donde vive él en Estados Unidos, en Utah. No, mentira, en Minnesota. Pero quería decir Utah, te juro. En Utah. No, bueno, perdón. En Minnesota. Parece que Minnesota tiene un parecido con la Patagonia. Y él, bueno, se inspira y además que en su niñez vivió ahí. Realizó este movimiento, lo realizó inspirado en la Patagonia. El segundo movimiento ya es un poco distinto y refleja el ritmo urbano de las zonas de Minnesota. Así que ahora vamos a escuchar el primer, Obi-Wan es el primero, ¿no? Ah, bueno, entonces sí, vamos a escuchar el primer movimiento, el que está inspirado en la Patagonia. Thank you. Papas. Como esencia trans emisora de la música. La música como esencia circuinstancial del ser. El ser como destino del arte. El arte como destibelan del ser. Papas al horno y el archivo. La energía como vibración. La vibración como transemoción de energía. El ser como destino del arte. La música como esencia. La energía como vibración de lo vivo. El arte como destibelan del ser. Circuinstancial del ser. Papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo. Una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Aquí estamos como todos los martes a las 6 de la tarde desde el Salón Pueyrredón. Estamos en radiodesalón.com.ar. Si es jueves y son pasaditas las 7 y media, 8, ya estás en FM Riachuelo 100.9 escuchando. Venimos después de un muy lindo programa. Estuve escuchando el otro día quien nos precede ahí en FM Riachuelo. Muy pero muy lindo programa. Le mandamos saludos ahí a las chicas. Ahora estamos en el Salón, como siempre contamos, los martes a la tarde. Tal vez en diciembre cambiemos de horario, pero por ahora a las 6 de la tarde acá en el Salón Pueyrredón, donde ya pasaron los festejos por los, ¿qué eran? ¿15 años del Salón? ¿Fue que se compró? Como un montonazo. ¿9 años? Ah, exageré. ¿9 años del Salón Pueyrredón? ¿Estás seguro? Bueno, 21 me dicen acá. ¡Wow! ¡Qué quilombo que tengo! Lo que sí sabemos es que del otro lado del teléfono está Amanda Alma. ¿Cómo estás, Aman? Hola, ¿cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Bien, bien, sabés que el martes pasado no salimos porque bueno, yo tuvimos ahí, no llegamos, pero ya te extrañábamos charlar con vos, martes a martes podemos hablar un poquitito. Y hoy, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿De qué se viene? Bueno, justamente la semana que viene hay dos actividades muy importantes, viernes y sábado se hace la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires, este próximo sábado 6 de noviembre, no este sino el que viene, donde justamente se va a estar después de 25 años ya marchando por las calles de la ciudad en reclamo de que se haga una aplicación efectiva de la ley de discriminación, por un lado, que se modifique, que está el proyecto en la Cámara de Diputados y está terminando el año y todavía no llegó al recinto. Por otro lado también, obviamente, las demandas que tienen que ver con la puesta en escena de la violencia que se recrudeció en estos meses de cambio de gobierno y el cierre de muchos de los programas. Además, sin duda, el reclamo por la justicia, la muerte y asesinato de Diana Sacastán va a ser una de las banderas que va a estar levantándose, no tanto en la parte oficial, digamos, en la convocatoria, ese espacio donde las organizaciones todas las semanas se van juntando para discutir y trabajar en torno a la marcha, sino que la gran mayoría del movimiento, que es un movimiento muy amplio y muy diverso, va a estar recordando a la gran activista que fue asesinada hace un año atrás, un poquito más, Diana Sacastán, ¿no? Que todavía estamos reclamando justicia y que queremos que se conozcan quiénes fueron los actores reales de este tan duro asesinato que nos golpeó tan fuerte a todos nosotros como sociedad, por un lado, y por otro lado a un colectivo que si una de sus principales referentes fue asesinada de una manera tan brutal y descarnada, que queda para la seguridad del resto de los compañeros y las compañeras que se encuentran vulnerabilizados por esa situación. Así que convocando a todo el mundo que se suma a la marcha. La Marcha del Orgullo es una demanda política que se hace a la sociedad argentina para reconocer sobre todo la diversidad de la construcción de la subjetividad de todo el pueblo, por un lado, y también que la presencia del Estado es fundamental para que se respete los derechos que tenemos todos a vivir una vida libre de violencia, por un lado, y el reconocimiento de las identidades que cada uno construye a lo largo del tiempo. Y por eso, desde temprano, a partir de las 6 de la tarde, nos invitamos a Plaza de Mayo para arrancar a las 6 con la marcha que recorre toda la avenida de Mayo hacia el Congreso, que es el principal lugar de demanda del cumplimiento de las normativas que se vienen construyendo hace tantos años y que también es un lugar que, en todo caso, es como la caja de resonancia de las discusiones en torno a la representación de todos los sectores. Hay, sin duda, una ausencia fuerte del colectivo de gays, de lesbianas, de travestis y trans en el Congreso de la Nación, aunque, bueno, tímidamente un diputado, sobre todo los diputados de la Cámara que representa directamente al pueblo, algún que otra asesora de nuestro colectivo está ahí presente, pero se da falta mucho, ¿no?, para poder alcanzar, bueno, un cupo laboral para todas las personas travestis y trans a nivel nacional. Y bueno, es una buena forma para recordar también a nuestros dirigentes, a nuestros referentes que murieron en estos años, estos 25 años en marcha. Entre obviamente nos destaca Carlos Jauregui, hace 20 años nos dejó, producto también de las complicaciones en su momento con la epidemia del SIDA, que era mortal y que era imposible de afrontar, y por eso una de las denuncias y las demandas que está presente en esta marcha 25 años después son las políticas de salud en relación a la prevención y sobre todo a la asistencia de medicamentos para las personas que viven con SIDA. Amán, sabés que un poco pensando por partes toda la cantidad de información que nos estás compartiendo. Por un lado, primero, aclarar esto que nos contabas de la ley, que si no entra ahora ni en diputados ni en senadores, ¿cuánto tiempo queda? Porque después ya viene el franco ese que se toma a mitad de diciembre, enero y febrero, y el año que viene hay que volver a empezar casi de cero. Sí, el proyecto no tiene estado parlamentario, tiene dictamen, es muy probable que en esta sesión maratónica del último día del año se le dé media sanción a la ley de antidiscriminatoria, una ley que te cuento, Mati, para que también las audiencias sepan. Sí, está bueno, la ley antidiscriminatoria. Que impulsó fuertemente Raúl Alfonsín una vez que se retomó la institucionalidad democrática, desde los 90 fue modificada, con ampliación de la perspectiva de qué era lo que se reconoce como un acto discriminatorio, y si bien se impulsaba parte de algunos sectores para que esta modificación, donde también se incluyen las leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario, porque se incluye la discriminación por razones de género, que estaba ausente hasta ahora en la normativa vigente, se volvió un poco punitivista, ¿no? Quiere decir esto que además de invertir y cargar la prueba, donde él, la persona que denuncia una situación de discriminación, tiene la persona acusada que demostrar que no incurrió en acto discriminatorio. Hasta ahora la normativa lo que muestra o lo que dice es que la propia persona que se siente discriminada la que tiene que demostrar que fue discriminada. Bueno, uno de los cambios importantes es esta modificación, sobre todo donde es la persona violenta, digamos, discriminatoria, la que finalmente tiene que demostrar que no es discriminatorio, que no incurre en un acto discriminatorio. Pero también se vuelve muy punitivista, digo, porque se vuelven a establecer que los actos de discriminación deben ser castigados con la cárcel, con multas muy altas, y poco se dice de la prevención de la discriminación, de políticas públicas, como establece, por ejemplo, la ley contra la violencia hacia las mujeres, ¿no?, que manda al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud a tener prácticas y políticas públicas de prevención de la violencia. Bueno, le falta esta nueva modificación de este marco normativo, la modificación justamente de cara a entender que la discriminación es un proceso cultural de desigualdad y que el Estado debe garantizar no solamente equidad, sino políticas públicas para que la gente tenga una mirada y una revisión de sus propias prácticas culturales que tiendan a no ser racistas. En un contexto, bueno, donde el presidente del bloque mayoritario en la Cámara de Senadores se da el lujo de decir que los inmigrantes que vienen de la Argentina es una inmigración de baja monta, esto obviamente genera un rebrote de la xenofobia muy fuerte y preocupante, también de la mano de proyectos que tiene antisistemismo de construir cárceles específicas para migrantes, ¿no? Entonces, sí. En este contexto también es que la marcha viene a demandar que se construya esta modificación normativa, que además se advierte claramente la importancia de la modificación cultural, el aporte que hace la cultura a mejorar en ciertos sentidos, se construyen campañas de concientización y prevención a mejorar las relaciones entre las personas en una sociedad que se considera democrática. Sí, sí, multicultural como la que estamos viendo, súper cosmopolita e interactuada por una cantidad de redes de fibra óptica que son cada vez más y más. La última, también está bueno que nos cuentes un poquito más o lo que sepas de lo que se sabe de Diana Zacayán de un año a esta parte, si hubo acusados, hay una causa, en qué situación estamos. Bueno, hay una causa judicial, está interviniendo además el fiscal Dilelo, la Unidad Especial de Violencia de Género, la UFEM, que fue quien aportó muchísimo trabajo y en el sentido de entender que esto ha sido un travesticidio, una figura particular, el crimen de una persona travesti, por su condición de género no es lo mismo que el asesinato de cualquier otra persona, ¿no? Sobre todo una activista, una referente política como era Diana Zacayán. Ahora, algunos meses atrás, justo antes del Encuentro Nacional de Mujeres, se hizo la elevación a juicio, lo que significa que seguramente el año que viene va a estar todo el proceso judicial donde, frente a los tribunales, frente al juez, tanto la fiscalía como la querella, porque la familia de Diana Zacayán es querellante en la causa, también con un trabajo muy importante ahí de la Comisión de Justicia por Diana Zacayán para reconocer al hermano a Sasha Zacayán como querellante en la causa, cosa que no es muy común en los crímenes, ¿no? Porque la ley establece que los padres a los hijos son quienes pueden ser querellantes. Bueno, aquí comprendiendo la magnitud de ese asesinato, de este crimen de odio, se construyó la posibilidad legal de que se reconozca a la familia, digamos, al hermano en este caso, como querellante. Así que hay un impulso muy importante. Seguro el año que viene va a haber novedades. Hay algunos imputados, el debate en oficio recayó sobre uno de estos, nada más. Pero bueno, se sabe a partir de toda la investigación que está haciendo la policía, que son más de uno, y en este camino está también la investigación tratando de establecer realmente quién mató a Diana y cuál fue el móvil de este asesinato que tanto nos cuesta a nosotros como colectivo digerir, por un lado, y que ha tenido un impacto muy desestabilizador al interior de nuestro movimiento, porque viene a no ser una referente del movimiento de derechos humanos, de las personas, derechos de las personas travestis, sino también era una gran impulsora de políticas públicas de inclusión. Y eso ha generado, bueno, un desequilibrio en la disputa por el derecho de las personas travestis y trans frente a organizaciones que tienen un aparato político mucho más desarrollado. Claro, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Aman. Sé que estás terminando tu día laboral también. Y por suerte tenés un ratito para poder charlar con todos los amigos acá de Radio Salón Pueyrredón. Y si es jueves, están ahí del barrio de La Boca sintonizando la 100.9 también los y las amigas de FM Riachuelo. Abrazo grande. ¿Te quedó algo en el tintero? La semana que viene hablamos, aunque también el viernes es el 25 de noviembre. Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, pero la semana que viene, si querés, lo charlamos un poco más y podemos ver un poco las actividades que se están planificando, que son muchas, y va a haber sin duda una presencia fundamental de las mujeres en la lucha contra la violencia. Muchísimas gracias, Amanda Alma. Hasta la semana que viene. Beso grande. Chao. Mamá, yo te pido perdón, perdón por hacerlo de algo mismo. Te juro que no hago nada raro. Cada vez lo veo todo más claro. Decime quién soy, quién soy. Mamá, yo te pido perdón, perdón por hacerlo de algo mismo. Te juro que no hago nada raro. Cada vez lo veo todo más claro. Y decime quién soy. Decime quién soy, cuando se me calla. Allá me pidió foto que me tira la peor vaca. Venga, mía, a ver si con volumen me la mancoña la marina. Todo el día basura te la pone. Una mejor la par y vuelo que los bombones. Mamá, no llores. la noche dormía, pero ya no puedo, mi mente está podrida. Son frías, si las noches son frías, se pinta viva chispas de mi llama escondida. Yo solo estoy buscando mi comida, escribo lo que siento y esa mierda combina. Yeah, ya no me importa qué opina, no, no, te juro, no me importa qué opina. Estoy en pleno vuelo como un águila en la mínima, cruzando FaceTime, pues soy un flow de Colombia. Y quieres más, me voy por atrás, me dejo atrás. Cuando y paz, no te dejan paz, ¿dónde vas? Soy un as del compás, ojo con lo que buscas, porque a veces no encontras en quién soy, quién soy. Mamá, yo te pido perdón, perdón, por la seguridad lo mismo. Papas al horno. Las papas al horno se preparan con carne, archivo adjunto. De Estivelan Cordobés. Papas al horno y archivo adjunto. Así es, llegó el momento del cazador y el cazador escucha música pesada, ¿no? En este caso, 7 cuerdas en la, directo desde los 90s. Vamos a escuchar un tema del segundo disco, segunda placa de Korn. Se llama Life is Peachy, ¿no? De 1996. Este disco, más o menos en menos de 16 años, llegó a vender disco de platino, que son como 6 millones de discos. Está bueno saber, enterarse esos datitos también. En el 97 se hizo platino, salió en el 96. Y tiene una tapa particular, como un chico mirando un espejo, como con una sombra, ¿no? Que dicen que lo hizo Reginald Arbizu, que es el bajista. Está a su nombre, pero lo hizo Martin Riddle. Vamos a escuchar un tema que se llama Good God, que Jonathan Davis dice que se inspiró en un chaboncito que era de la escuela y que se ve que lo volvió loco, porque se ve que linchó mucho las cosas. Iba a la casa, se le quedaba afuera, después decía, vamos a hacer esta, vamos a hacer la otra, así, en un momento se ve que good God y chao, hasta nunca. Y el tipo era mob. Mob es como una especie de pandillero urbano, ¿no? Que fue en una época, Mob Rules, Black Sabbath, está la película Los Guerreros, Warriors, como para ver ese tipo de cosas. Y bueno, este chico de Beckerfield tiene su historia. Así que vamos a escuchar esta música twisted, retorcida de Korn. Y dice así, ¿no? Se ha detectado un elemento sospechoso. Elemento sospechoso. ¿Qué escuchábamos, cazador? Y estábamos con Good God de Korn, un tema que suelen hacer en vivo, que hicieron acá en River Plate en el 2008, uh-huh, con Ozzy Osbourne, Black Label Society, también estuvo Rata Blanca. Pero, ¿Ozzy se subió a este tema? No, nada. Fue la misma fecha. Pero en el mismo día, en esa fecha del Quilmes Rock 2008, vino Korn y la rompió y tocó. Sí. No me gusta Rata Blanca. Grita mucho. Por favor. Sí, Betty Boop. Por eso son reconocidos en todo el mundo, en todos lados los chabones. Claro. Y acá no, a nuestra invitada tampoco le gusta. No, ¿viste? Tengo una adherida. Igual Rata Blanca yo recomiendo los primeros 5 discos. Vos en algún momento llega el cazador a su casa después de estar ahí atravesando el Niágara y pone un disco de Rata Blanca. Rata Blanca, tengo un DVD muy bueno que está con Glenn Hughes. Mirá, que el tema es que Glenn Hughes es como un dios del canto y del bajo. Mirá. Del rock and roll de los 70, y ya hoy en día junto con Rob Halford son como un imperio, o sea, es un mito viviente, porque son gente que tiene una voz prodigiosa y estuvo con Richie Blackmore, con Tony Iommi, con medio mundo, y son tienen un don en la voz. Y bueno, pero son diferentes formas de contar historias, me parece. Nuestra generación, Betty Boop, está más en Marcianos Crew, en Emsimio, claro, en un par de beats ahí, y ahí te cuento la historieta. Claro. Pero en cambio el de Rata Blanca, no me acuerdo el cantante este que es alucinante también. Marilari. Que tiene una voz también resarpada. Mm. El chabón, para contarte de que el dragón subió a la montaña y bajó, te tiró 7 acordes. Claro. Sí. No, cuenta la historia. Y hay uno que está muy bueno, el Chico Callejero, que ese lo voy a pasar en vivo, vamos a poner un día. Dale, traigamos la próxima Rata Blanca. Me quieren hacer la contra, no se lo voy a escuchar porque no tengo problema. De última, hasta capaz me gusta. O poner cosas raras, algo raro, por ejemplo, puede ser. Eso que dijiste de Rata Blanca con Junior Scrooge. Con Glenn Hughes. Glenn Hughes, bueno. Muy bueno. Muy bueno, eso a cualquier que le guste Deep Purple o Glenn Hughes. Deep Purple me gusta. Lo tiene. Claro. Bueno, y yo quería contarles que también estuvimos escuchando poesía. La poesía que estuvimos escuchando fue de un evento que se hizo en San Telmo, en una casa, onda la vecindad, que mucho más grande y que tiene... La vecindad dice como que todo lo que están ahí en FM Riachuelo conocen la veci. Bueno, pero somos estas casas culturales que no podemos dar la dirección. Claro, que no se puede dar la dirección y que además vive gente. Bien. Y... los que viven hacen cosas y de repente llegan y están tocando el piano. Claro, esta gente, por ejemplo, tenía una mini sala de ensayo arriba. Buenísimo. Y una una pequeña, ¿cómo se dice? Fábrica. Son las 6:47. De repente se me fue esa palabra. Pues una factoría. Claro, una factoría de cerveza. Ajá, artesanal. Artesanal. Avisá cuando le hacen fiesta en la casa. Sí, el encuentro, además una casa enorme, divina. El encuentro se llamaba Viven Todos Hombres, además. Y el encuentro se llamaba Encuentro Cerveza. Sí, no. No, porque digo, no sé por qué. Y en todos hombres. ¿Qué sé yo? Bueno. Y que les gusta la cerveza, sería. Claro, ponele. Y vendían cervezas de otros colectivos de trabajo y va, en este encuentro de poesía. Betty Boop estuvo ahí con otro nombre y hubo otros. Los que escuchamos fueron otros. No. Bien, ¿te quedó más para seguir compartiendo o grabaste esto y después te fuiste a Betty Boop? No, está todo el encuentro. Bien. Pero hoy traje dos. ¿Trajiste algo de cerveza? Porque para además... compartirnos? Sí, faltó el... Además, ¿sabés qué? Esto era algo especial, porque los que leían poesía, los que leíamos poesía, atrás estaba la banda tocando. O sea, era una banda que toca y ellos se inspiran a través de lo que la persona lee. La banda se llama Regenerarte, le mando un saludo a los chicos de Regenerarte, que hice varias cosas con ellos y estuvo bueno. Así que eso es lo que estuvimos escuchando y ahora... nos estamos yendo, pero bueno, también escuchamos hip hop, escuchamos Korn, escuchamos música clásica. Marcianos Crew. Y vamos a ver que para el programa que viene de ahora tenemos reunión de producción. Sí, vamos a... Hay que hacer una fiesta de cierre, así que también van a estar todos invitados. Y bueno, hasta diciembre estamos, así que si nos quieren estar escuchando, seguimos en diciembre. ¿Quién te dice que capaz que hacemos una fiesta en el Salón Porredón o qué sé yo? Tantas cosas. ¿Quién te dice? Bueno, ahí llamada, ahí tenés el teléfono. Ahora pasamos. Siento que me olvido de decir algo, pero bueno. Siempre, es una buena sensación. Es una buena sensación, ¿no? Será hasta la próxima. Hasta el martes que viene. Sí, espero que Muchas estemos gracias. Todos. Nos aplauden acá. Sí, me Esto gusta fue... el Nova Crew de Papa Salerno. Papa Salerno y Archivo Junto.